Nos metemos en tu cabeza. Recorremos los confines de tu mente. Recuerdos. Pensamientos. Alegrías y tristezas. Todo archivado en tu disco rígido personal. Todos, cada uno de ellos, tiene una banda de sonido que nosotros rescatamos de tu papelera de reciclaje. Y la traemos de vuelta para que los recuerdos no sean parte de tu pasado. Papelera de reciclaje. En confines de lucro.